escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí por www.rnma.org.ar, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y comenzamos este primer bloque del programa comunicándonos directamente con Rosario, ya que ha comenzado una campe exigiendo justicia por Mecha. Recordamos este caso que lamentablemente se daba en enero del 2013, ya casi también lamentablemente hace unos 3 años, donde esta compañera quedaba atrapada en medio de un tiroteo entre bandas narcos y perdía la vida. ¿Qué se exige en este acampe? Bueno, justicia, que realmente se dé una condena ejemplificadora, que no se sigan dilatando los tiempos y seguramente y por supuesto que no haya más femicidios ni este tipo de problemas que lamentablemente Rosario en otros casos nos tiene acostumbrados, como fue el triple crimen de Moreno. Estamos para esto en comunicación con Iván, él es de Pañuelos en Rebeldía, una de las organizaciones que está acompañando este acampe, que va a tener una serie de actividades en el día de hoy y que se está realizando frente a la puerta de tribunales donde se está llevando adelante el juicio. Buenos días, Iván, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí les escucho desde la campe de la Mesa en Tribunales Provinciales de Rosario. Comentanos, Iván, bueno, este acampe, ¿cómo llega? ¿Qué situación es la que se vive en relación al femicidio de Mecha y a la actuación que ha tenido la justicia en lo que ha sido este asesinato, este lamentable femicidio que se dilata y que, bueno, estamos a días de la feria y que seguramente una de las cosas que no se quiere es que la feria atraviese esta condena que ya debería estar prácticamente saliendo? Sí, creemos que va a salir la condena en estos días. No tenemos un día fijo porque la modalidad del juicio no, que no es oral, que es escrito, no genera esa instancia de un día específico en el que se reciba la condena y se pueda publicar con una espera segura. Pero lo que tenemos la confianza es que, como tú lo dices, antes de la feria podamos tener el veredicto, que calculamos que puede ser favorable. Estamos en esa expectativa, no aseguramos nada porque sabemos que la justicia tribunal no se corresponde con la justicia popular, que la que nosotros estamos buscando. Entonces hacemos este acampe un poco para hacer notar ciertas cosas. La primera es que hoy se cumple un mes más del asesinato de Mercedes, y cada 9, en la medida de lo posible, hemos estado tratando de movilizarnos en ese sentido para que desde aquí de las oficinas se den cuenta que nosotros estamos construyendo la justicia popular desde otro lugar, que es el territorio, uno de los territorios que más reclamamos desde nuestro poder de pueblo, que es la calle, ¿no? Y bueno, acampar aquí en la calle y habernos soportado la lluvia tremenda que ayer nos abochornó durante toda la jornada, haber llevado a cabo la jornada a pesar de esta tremenda lluvia, haber estado unidos, habernos organizado, haber convocado cantidad de organizaciones sociales, porque aquí ayer estuvieron gente de diversas organizaciones, algunas incluso que un poco tuvieron pequeñas discrepancias partidistas o partidarias. A nosotros no nos importó, porque lo que nos unificó fue la idea de construir la justicia popular por Mercedes Delgado y lo que representa Mercedes Delgado, ¿no? Una militante barrial, una cocinera incansable, una mujer que murió como vivió, luchando. Más o menos ahí estamos en eso. Claro, y te consulto, Iván, en este proceso, cómo la justicia, digo, conociendo justamente lo que vos diferencias entre la justicia popular y la justicia institucional o formal. ¿Creen, más allá de que evidentemente ha habido una demora importante, que se llegó a esta instancia justamente por el acompañamiento de las organizaciones sociales, de la familia que nunca bajó los brazos, de todos los espacios que se vienen comprometiendo con lo que ha sucedido a Mecha, que como mencionábamos anteriormente, lamentablemente es una situación que no es la primera vez que nos toca reclamar, ¿no? Esto de militantes sociales asesinados o víctimas de las internas de diferentes grupos narcos, con toda la connivencia policial y estatal que hay en relación al narcotráfico en la provincia de Rosario. Sí, exactamente. Podemos decir que este camino fue más de vicisitudes y de momentos en los que vivimos una verdadera tensión por parte de la burocracia judicial y policial incluso. Mira, el camino que casi 3 años lleva empezó siendo nosotros unos tratados como unos nadies, ¿no? Para un poco utilizando la terminología que nos compartió el maestro Galeano, porque las primeras instancias que se debieron haber llevado a cabo no se llevaron. Creemos que justamente esto que estamos logrando en este momento es algo que se debió haber hecho el primer mes que sucedió el asesinato de Mercedes. Quiere decir que la justicia institucional jamás está actuando en favor del pueblo, de la gente común. Entonces lo que nos queda hacer es resistir, y resistir es generar esta modalidad de organizarnos, de marchar, de concentrarnos, de hacer ruido. Por ahí Lita Gómez, la madre de Mono del triple crimen de Villamoreno, dijo que lo que más hace, le estorba al sistema es el ruido. Entonces hay que hacer mucho ruido. Y todo este tránsito que vino por cuestiones tan complejas, por ejemplo, primero lograr que se extendiera la orden de aprehensión, después la aprehensión del responsable, el directamente responsable. Posteriormente, lograr que la defensa no saliera con la suya porque quería unas condenas que de verdad eran casi la absolución. Claro. Y hasta este momento en que logramos que se atestiguaran, que se lograra el juicio como lo necesitábamos o como nos convenía a nosotros por cuestiones prácticas, y saber que hay una sentencia inminente, bueno, creo que todo ese camino no hubiese sido logrado si no hubiese existido organización social y trabajo de base, aunque también estamos siempre muy aprestos a decir que la justicia real, la justicia grande, como dicen los zapatistas, está lejos de la venganza, porque la venganza se dedica nada más a condenar a uno mientras absuelve a todos los demás. Nosotros creemos que la verdadera condena es contra el sistema corrupto que genera las condiciones materiales que llevan a cabo cosas en los barrios populares como tiroteos, que son los que generaron la muerte de nuestra compañera Mecha, Mercedes Delgado. Iván, ¿cómo se vive? Digo, en este momento se está llevando adelante una conferencia de prensa donde está la familia de Mecha, y creemos que siempre es importante la labor de los medios periodísticos, y teniendo en cuenta que hace prácticamente un año se daba la condena del triple crimen de Moreno, donde unos meses después lamentablemente se supo la absolución de algunos y la baja de condena de otros, digo, ¿cómo se vive en Rosario esta situación, o de cara a los medios, si realmente se está poniendo el ojo en las responsabilidades políticas, si se está pudiendo dar una disputa en términos de empezar a demostrar de cara a lo social que este problema no es solamente algo que se limita a las barriadas, sino que tiene que ver con toda una connivencia desde el Estado policial y desde el Estado en sí mismo para que este tipo de situaciones lamentablemente sigan sucediendo? ¿Cómo ven ustedes que se está dando este proceso a partir de toda la movilización popular en cuanto a la denuncia de lo dificultoso que es este escenario? Sí, obviamente la disputa de sentido bien complicada. En este momento hay mucho buen ánimo, a pesar de todo, a pesar de la obscena absolución que se le dio a algunos de los responsables y la baja de condena, como tú lo señalas, en el triple crimen. Y los ánimos parece que no descendieron, aunque en el momento parecía así. porque lo que nos sostiene es el hecho de unirnos. Por ejemplo, ahora estamos compartiendo, mucha gente que cruza por aquí, por tribunales, le estamos entregando un folletito donde explicamos lo que es Mercedes. No le estamos hablando de la muerte de Mercedes, sino estamos hablando de la vida de Mercedes, que esto es muy importante, ¿no? Estamos fortaleciendo lo que es la lucha, que eso era la vida de Mercedes, luchar. También estamos muy, muy contentos porque, por ejemplo, la carpa en la que estamos es la misma carpa que se usó para cuando se fueron los juicios el año pasado por el triple crimen. Uh-huh. Es muy simbólico para nosotros que estas luchas están tan unidas que creemos que son la misma. También cuando estamos uniéndonos a otras familiares de víctimas que también reconocen su problema no como un caso aislado, sino como un tema de impunidad que tiene un origen sistemático. Y también estamos animados porque creemos que la justicia se construye de poco a poco, pero entre todos y todas. Y en este lugar se sumó mucha gente que usualmente no había estado, quiere decir mucha gente que no conoció a Mercedes, es capaz ahora de llorar su pérdida, porque se siente representada por ella. Quiere decir que el espíritu de lucha está contagiándose. Y perdón que parafrasee de nuevo al zapatismo, pero una vez dijeron que la verdad no se transmite, se contagia. Y creo que estamos logrando un poco eso, porque era más simbólica, esta idea de la campe de hoy era más simbólica. Claro que tiene fines técnicos, pero creo que el simbólico es el que nos está dejando las grandes satisfacciones. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca el acampe que están llevando adelante y esperamos que que la justicia escuche, que saque pronto la condena y bueno, que por lo menos en este ámbito se pueda lograr justicia, porque sabemos que seguramente la lucha va a continuar en diferentes aspectos. Muchísimas gracias. Gracias, saludo a toda la gente allá en Córdoba. Un abrazo, muchas gracias por cubrir. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Iván en el acampe este que se está dando en la puerta de tribunales, donde bien él comentaba hace un año atrás exactamente se estaba llevando adelante el acampe por el triple crimen de Moreno y cómo esta disputa, ¿no?, de tener que salir a la calle por una justicia que normalmente mira para otro lado y brinda impunidad y que desde los sectores en lucha tengan que estar generando todo el tiempo estas actividades para presionar para que se logre algo. Esperemos que en algún momento en el futuro deje de ser necesario esto. Los dejamos con un temita musical y vinimos en unos minutos nada más.